de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Compartimos la actualidad del Café Mañanero. Un día más les compartimos la actualidad del Café Mañanero. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro programa dando cuenta del buen tiempo que nos acompaña. Atención. Temperatura para comenzar 13 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 16. De igual forma les compartimos la información de la economía. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $83.02. Cae un punto. Y el IBEX 35, digo un punto, mejor dicho, un dólar. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.281 puntos. Pierde un 0,55%. También les compartimos un titular en materia de economía. Bruselas ha dado luz verde al tercer pago de fondos europeos en plena polémica por su gestión. Vamos inmediatamente a los titulares más importantes del día. En España es noticia la dimisión del presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transporte tras el error en los trenes de Cantabria y Asturias. Atención, porque los cercanías serán gratuitos en Cantabria, sí, y en Asturias hasta 2016. El ámbito internacional, se está hablando del primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Y en medio de estas circunstancias, la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Polonia para ofrecerle apoyo a Ucrania. Mejor dicho, más apoyo. En este caso, pueda que la guerra esté dando un paso más allá. También se reúnen China y Rusia. Una alianza sin límites. Un año después, entonces, de la guerra de Ucrania. China, a propósito, ha señalado su preocupación por la escalada del conflicto y llama al diálogo. Y seguimos dando cuenta de la actualidad. Un nuevo sismo se ha presentado en Turquía y Siria. Concretamente, dos fuertes terremotos de 6,3 grados en la escala de Richter, que han dejado al menos 6 muertos y más de 200 heridos. Una noticia esperanzadora en el mundo: el tercer caso de curación del VIH después de un trasplante de células madre. También les compartimos los titulares más importantes en materia de inmigración que estaremos desarrollando. Vox está pidiendo en estos momentos en el Congreso limitaciones a la protección internacional humanitaria. Por otra parte, también tenemos pronunciamiento de parte del movimiento Regularización Ya, en referencia a las campañas políticas que ya se mueven en el territorio español de cara a las municipales y también las generales. Los partidos políticos, según el movimiento, buscan apoyo migrante, pero no se animan a acercarse a ellos. Siguiendo con más noticias en materia de inmigración que estaremos desarrollando, México registró 70.019 menores de edad durante 2022. Y en el plano social, destacamos que un 48% de los españoles no creen que las marchas del 8M, es decir, del 8 de marzo, sirvan para fortalecer las reivindicaciones de las mujeres. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los deportes. Vuelve la Champions. Sí, tendremos un plato fuerte. Un partido como para no contener la respiración, de acuerdo con lo que dice Carlo Ancelotti. Y es que el Real Madrid visita al Liverpool. Por otra parte, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha dicho que si Laporta, recordemos, presidente del Barcelona, no explica con claridad lo ocurrido, debería dimitir. Y el Valencia se ha complicado la vida al caer ante el Getafe, el partido que estaba pendiente de la fecha número 22 de la Liga Española de Fútbol. Esto y mucho más en el Café Mañanero. Ya le tenemos por aquí preparado también nuestro saludo musical, que es por cuenta de Sebastián Yatra, que está estrenando nueva canción, Una noche sin pensar. Este título es una declaración de intenciones. Sí, pinta fiestero de cara a la temporada primavera-verano. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. ¿Sabes por qué cuando rompimos, nos rompimos en par? Una de las tienes tú y otra las tengo yo. Te las puedo devolver, pero nos toca pasar una noche sin pensar para tomar. olvida porque te encanta como suena. Me puedes bloquear, me puedes odiar y buscar mis besos en alguien más. O también podemos pasar una noche sin pensar para tomar y perdonarnos desnudos en el mar. Solo una noche más para coger las piezas de tu corazón y hacerte ver lo que éramos tú y yo. No lo tiene nadie más. Aunque la vida real te tenga que olvidar, en mis fantasías tú siempre tendrás tu lugar. Tendrás tu lugar. Así comenzamos el Café Mañanero, escuchando buena música, escuchando concretamente a Sebastián Yatra, que nos tiene una nueva canción para este verano. Pero antes en la primavera, ¿no? Pero nos toca pasar una noche sin pensar para tomar y perdonarnos desnudos en el mar. Solo una noche más para coger las piezas de tu corazón y hacerte ver. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Sebastián Yatra, el cantante colombiano. Se le ha visto en las playas de Brasil. Claro, celebrando el carnaval. ¿Y de qué manera? Se ha mostrado junto a Wanda Nara, concretamente en el carnaval de Río de Janeiro. El carnaval de Río de Janeiro ha llegado entonces ya a su parte final. Lógicamente, ha cerrado con broche de oro con grandes artistas. Y ahí ha estado también Sebastián Yatra, que nos presenta Una Noche Sin Pensar, Una Noche Loca, Una Noche, precisamente como el carnaval. Muchos éxitos a Sebastián Yatra con esta nueva canción. Es su apuesta de cara a la temporada primavera-verano. Feliz día y gracias por acompañarnos. Invitación para que sigan con nosotros en el Café Mañanero. De inmediato también les presentamos el adelanto en lo que tiene que ver con los deportes. Nicky Cuervo también nos trae noticias del mundo del espectáculo. Es el Café Mañanero apenas comenzando. En este martes 21 de febrero. De manera que a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Pero antes, Nicky Cuervo también nos comparte la actualidad en lo que tiene que ver con el entretenimiento. Viene fuerte, como todos los martes. Debo decirle que también vamos a contar hoy con el apartado de asesoría jurídica. La abogada Luz Piedraíta estará abordando el tema de la nacionalidad. Oigan bien. muchas personas están adquiriendo la nacionalidad española. Cuando digo muchas personas, me refiero a muchos inmigrantes. De manera que la información que vamos a abordar hoy viene muy bien para iniciar este trámite. Arrancamos entonces con Nicky Cuervo y el adelanto de las noticias del mundo del espectáculo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Andrea Bocelli comparte el escenario en México con Carolina Ross. Ant-Man y la avispa Quantumania triunfa en medio mundo. Premios BAFTA 2023, lista completa de ganadores. Facebook e Instagram venden la verificación azul por $12 al mes. Y en las efemérides musicales de hoy nacieron Nina Simón, José María Cano Andrés y Tiziano Ferro. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo. Más adelante estaremos con el desarrollo de esta y más noticias del mundo del espectáculo. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, porque esta noche a las 9, el Real Madrid, el vigente campeón de esta competición, visita a Liverpool en su estadio en Anfield, y en donde esperamos ver un tremendo espectáculo. Y es que prácticamente el Real Madrid tiene que demostrar que como vigente campeón tiene las de ganar, llevando a sus grandes figuras. Estará Karim Benzema, Rodrigo, Vinicius Junior con su magia y Thibaut Courtois en la portería. Un partido al que todos esperan ver en acción, precisamente al Real Madrid, pero un Liverpool que está al frente y que espera tener también en sus grandes filas nada menos que al colombiano Luis Díaz. Veremos o esperamos ver un impresionante partido. Continuamos con la Liga Española, porque anoche el Valencia Club de Fútbol no pudo con el Getafe y cayó 1-0 y ya lleva 8 caídas consecutivas, 8 veces perdiendo y demostrando que no tiene la capacidad para reivindicarse ante su afición. Eso sí, tiene plantilla suficiente para hacerlo. Y continuamos con el caso Barça-Gate, que cada vez se crece más, y precisamente en el día de ayer se pronunció el Sevilla Club de Fútbol con respecto a este tema, y Daniel Felipe Martínez, que podría ser el líder de la Ineos Graniers debido a los estados malucos en que se encuentra Egan Bernal, y Nairo Quintana, que también fue noticia en el día de ayer y por fin podría estar en Europa. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. El Café Mañanero con Jorge Rivera. ¡Latinos FM! Bueno, avanzamos en el Café Mañanero y damos cuenta también de lo que pasa en el mundo de la música. El maestro Sergio Chork nos trae una producción discográfica con la nueva generación que está apareciendo en el género. Es el caso de Ami Gutiérrez. Esto es pasar el tiempo.

Only One Comunicaciones. Internet. Fibra, 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34,95 euros. Only One Comunicaciones, todo en fibra y móvil, ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en onlyonetienda.com. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999. Y restaurante yacaré.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento y también es opinión. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. Punto de vista sobre diversos temas que son motivo de preocupación. Como el viejo fantasma de los muros que acecha de nuevo a Europa. Encontramos hoy un artículo en el diario El País. Destaca en particular que tres décadas después de la caída del muro de Berlín resurge un polémico debate. ¿Debate la Unión Europea a levantar vallas y alambradas para proteger sus fronteras exteriores? La realidad es que ya lo está haciendo. En los últimos 8 años, los Estados miembros han construido más de 1.700 kilómetros de murallas, aunque no para protegerse de ataques o soldados, sino de migrantes y refugiados. Pero la clave ahora es quién lo paga. Si los fondos europeos deben financiar las barreras de cemento, acero y cuchillas, como ya financiar la compra de radares o drones. Es una pena que se siga pensando en la vieja estrategia, el viejo método de levantar muros. Desde tiempos inmemoriales, ciudades, países se han estado protegiendo o intentando proteger con muros y nunca han servido de nada. Mucho menos en estos tiempos, con tanta tecnología. Hemos visto las vallas aquí en Ceuta y Melilla, que no son suficientes para impedir el paso de personas que, en el marco del instinto de supervivencia, superan todas las barreras que se encuentren en el camino. De manera que pensar en la construcción de muros, alambradas, vallas, estas viejas estrategias de protegerse, es perder el tiempo, perder dinero también. Yo me atrevería a decir que es hacer el ridículo. De manera que en Europa se debe pensar en métodos mucho más inteligentes y al mismo tiempo humanos para protegerse. Continuando en la línea de la inmigración, debo decirles que la portavoz del movimiento Regularización Ya, sí, Regularización Ya, Edith Espinola, lamentaba este lunes en que formaciones políticas como el Partido Socialista, el Partido Popular o Ciudadanos busquen en un año electoral apoyo migrante, pero después no se animan a acercarse a ellos. No entiendo por qué no mencionaba Unidas Podemos, Izquierda Unida y otras formaciones políticas. Puede que tenga razón, pero también habría que extender ese comportamiento hacia otras formaciones políticas de ámbito nacional y también aquellas formaciones políticas locales. En las próximas municipales, los inmigrantes podrán participar con su voto que evidentemente se hayan inscrito previamente. Quienes tienen permiso de residencia y procedan de países con convenios de reciprocidad para el voto pueden participar. Yo siempre me he preguntado, ¿hacia dónde va el voto migrante? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? ¿Cuáles son las formaciones políticas que más han trabajado para hacerse con el voto inmigrante? Ese es un interrogante. Quizás después de las elecciones del próximo 28 de mayo podamos tener alguna idea. Y a propósito de partidos políticos, Vox quiere prohibir que las solicitudes de protección o asilo se puedan pedir desde los centros de internamiento de extranjeros. La formación que dirige Santiago Abascal ha registrado una propuesta de ley en el Congreso en la que se propone modificar 3 textos legislativos. La Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. El decreto que aprueba el reglamento de esta misma norma y la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria. La agencia Europa Press recoge esta noticia. Destaca que Vox explica la exposición de los motivos. Señala que la ausencia hasta el año pasado de una normativa concreta para el registro de las solicitudes de protección internacional en los CIE ha provocado un empleo abusivo de las solicitudes de asilo o protección subsidiaria por parte de los extranjeros internados en ellos. Es lo que destaca el texto. En cualquier caso, sobre esta preocupación que tiene Vox, no sé cuál es la fascinación de ensañarse contra los más débiles, los más vulnerables. En primera instancia, el derecho al asilo que nació en Europa es un derecho internacional. España muestra un rezago en la concesión de asilo político. Y tratar de limitar de algún modo la entrega es ir en contra de los derechos humanos. Un punto menos para Vox, entonces, con esta propuesta. De manera que de cara a las próximas municipales y las generales, hombre, tendrá que tener en cuenta, ya lo estábamos anotando, ¿no?, que el voto inmigrante va a estar presente. Ya es una realidad. No sé qué voto se pretende hacer con este tipo de iniciativas. Reflexión entonces sobre este particular en cuanto a la política en España. Levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico. Encontramos la preocupación por parte de los presos políticos de Cuba. Están pidiendo que no les pase lo mismo que a los presos de Nicaragua, es decir, que les quiten la nacionalidad. Es una petición que le están haciendo al gobierno cubano. A propósito, hay un nuevo reclamo de la dictadura cubana por los presos políticos. Sí. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, concretamente voy a dar cuenta de esta noticia, de Derechos Humanos, Justicia, 11J y Cubalex señalan que ninguna persona puede ser obligada a abandonar el país como condición para lograr su liberación. Me pregunto si es que esto se va a poner de moda en las dictaduras de América Latina. Por otra parte, encontramos hoy también una preocupación en la dictadura cubana. Hay crisis. El régimen reconoció un gran déficit en la zafra azucarera por falta de recursos y de mano de obra. Cuba está sucumbiendo cada día más en la pobreza. Es una demostración de que el comunismo o el socialismo o lo que sea, como lo quieran llamar, no da resultado. Hoy vemos que los países que han tomado este camino, como es el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, hablamos de gobiernos y con una ideología muy marcada, muy de izquierda, muy comunista si se quiere, o bueno, pero sobre todo con un deterioro y un atropello muy grande hacia los derechos humanos. Lo que el resultado en el fondo es la pobreza, la destrucción, la miseria pura. No da resultado. Y tenemos en la región otros aprendices de estos modelos de gobierno. Ahí tenemos en Colombia al presidente Gustavo Petro, que cada día está más empeñado, preocupado por los grupos criminales, en cómo concederle privilegios a los grupos criminales, y está embarcado en una denominada proyecto llamado Paz Total, y no es otra cosa que un acuerdo con grupos criminales de todo linaje, desde los grupos guerrilleros hasta grupos narcotraficantes. Y sobre este particular, en ese marco de ese proyecto, afortunadamente las instituciones en Colombia se mantienen en pie, y esa es la esperanza, porque esto es muy importante. Puede llegar a un país un presidente de la ideología que quiera, sí, con las ideas que quiera, pero si las instituciones se mantienen independientes, se mantienen firmes, se mantienen en su sitio, pues resisten todos estos virajes. Eso es lo que está pasando en Colombia. Allí la fiscalía se acaba de pronunciar sobre las intenciones de Gustavo Petro de concederle privilegios a los grupos criminales en esas negociaciones de la paz total. Recordemos que ya la FARC hizo su negocio y gran parte a propósito del dinero que tienen estaría acá en Europa. Ahora Gustavo Petro, en el marco de su propuesta, pues pretende que los grupos criminales se queden con parte de ese dinero. Lo quiso poner en marcha y además pedía excarcelaciones inmediatas de los criminales, solo que el fiscal que llegó a ese cargo antes del gobierno de Petro lo ha frenado. Escuchemos al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa. Fiscalía General de la Nación. Dos temas centrales generan, digamos, un acuerdo entre el gobierno nacional y el presidente de la República, particularmente, y el fiscal general de la Nación, y es que era necesario un proyecto de ley de sometimiento, y en segundo lugar, era necesario pensar en un sometimiento colectivo. En ese orden de ideas, esos dos temas nos generan un encuentro con el presidente de la República. Yo lo había dicho hace un mes, cuando se negaron la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición y órdenes de captura de narcotraficantes y exparamilitares o paramilitares que se encuentran en unas zonas del país, diciendo en ese momento que no existía marco jurídico y constitucional para levantar esas órdenes de captura. Después de esto, planteé que era necesario la existencia de un marco jurídico que, lo dije claramente, tenía que ser una ley de sometimiento, y el gobierno nacional ya presenta un proyecto de ley de sometimiento. Es decir, estamos en una coincidencia en que debe existir una ley de sometimiento. Sobre los puntos o los comentarios que la Fiscalía General tiene, podría resumirlos en nueve puntos. Puntos que tienen que ver más que con los principios, en donde, vuelvo y repito, coincidimos en la necesidad de la existencia de esa ley de sometimiento, en temas que tienen que ver con el funcionamiento y la constitucionalidad para prevenir que ese proyecto de ley no vaya a ser aprobado como viene, porque podría no solamente tener un problema en la Corte Constitucional, sino generar una situación institucional que no permita ese sometimiento. Los puntos que se le manifestaron al presidente, algunos de ellos mucho más evidentes, otros más técnicos, que ya ustedes irán viendo en el transcurso del debate y que serán expuestos por la Fiscalía General de la Nación en el momento en el Consejo de Política Criminal y también en el Congreso de la República en las diferentes sesiones, pues son a nuestro juicio fundamentales. Fundamentales, dice Francisco Barbosa, fiscal de Colombia. Esto es lo que no ocurre en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela. Allí de una se hace lo que el presidente diga. En Colombia, por lo menos, todavía están las instituciones. Y a propósito de Colombia, parece que ese pacto histórico del movimiento político de Gustavo Petro está roto. Ayer dábamos cuenta aquí en el Café Mañanero, recogíamos concretamente un titular del diario El Tiempo. Declaraciones de Roy Barrera. ¿Quién es Roy Barrera? Es el actual presidente del Congreso y la mano derecha de Gustavo Petro. Yo siempre digo aquí, matizo, o la mano izquierda de Gustavo Petro. El apoyo, el hombre que elaboró la estrategia para que Gustavo Petro llegara al poder haciendo coaliciones. De manera que es un hombre muy importante. Le decía a la ministra de Salud que ha puesto en marcha un proyecto para cambiar totalmente el sistema de salud en Colombia, que estaba ideologizada. Sí. Lógicamente, un durísimo ataque del presidente del Congreso contra una ministra, ojo, del círculo más cercano de Petro. Pero es que ya también un día escuchamos hablar acerca de otra ministra, y en fin, hay rifirrafes muy importantes entre la izquierda, en el interior de la izquierda colombiana, y ya incluso dentro del propio pacto histórico, de manera que luce fragmentado el pacto de Gustavo Petro. Y por otra parte, también se empieza a mover el tablero político de cara a las próximas municipales en Colombia. Eso también está dejando, generando algo de celos. Y por qué no incluso de cara a las próximas presidenciales. La esposa de Gustavo Petro es una mujer muy carismática y perfectamente puede ser una candidata para las próximas elecciones. Ese lugar, el apoyo de la izquierda, el pacto histórico, debería ir hacia la actual vicepresidenta del país, Francia Márquez. Pero la esposa de Petro se la lleva en carisma. Y Petro ya estaría pensando en la posibilidad de no apoyar a Francia Márquez, ni siquiera a Roy Barreras, sino a su esposa de cara a las próximas elecciones. Y esta mujer tiene mucho carisma y está haciendo movimientos que, a entendidos de los estrategas políticos, la gente que entiende la política, va a aspirar en las próximas elecciones presidenciales de Colombia. Es decir, va a aspirar a suceder a su propio esposo, Gustavo Petro. Se repetiría algo así como lo de los Kirchner en Argentina. Bueno, así está el panorama de la política en Colombia. Hoy se va a radicar el proyecto de, o se va a empezar a discutir en la Cámara Baja, el proyecto de la reforma de la salud. Voy a resumir este asunto, esta iniciativa, que entre otras cosas está generando también esa división interna en el pacto histórico. En una propuesta donde la cura parece ser peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo que está pretendiendo Gustavo Petro con esta iniciativa es volver a un sistema que se venía utilizando hace 30 años y que se cambió porque no daba resultados. se implementó una nueva figura, la de las empresas privadas que prestaran el servicio a la población. Y si bien es cierto, en un principio costó un poco, actualmente la prestación del servicio de salud en Colombia es óptimo. Se ha llegado a un buen nivel, se ha ido perfeccionando, ha venido de menos a más y se debería continuar con esa tendencia. Hay una discusión en estos momentos de cómo debería continuar. Ya Gustavo Petro aceptaría de que sería mixto, pero le falta mucho por discutir y eso apenas empieza hoy en la Cámara Baja. Hay mucho para contarles en el contexto de la actualidad latinoamericana, lo que está pasando en Perú, igualmente con los presos políticos, la solidaridad con los presos políticos de Nicaragua, no los vamos a perder de vista. En este sentido, los religiosos cubanos están expresando solidaridad con los religiosos de Nicaragua, que siguen sufriendo la represión de la dictadura de Daniel Ortega. Y yo me pregunto, ¿cuándo se va a pronunciar el Papa Francisco con contundencia? Necesitamos que el Papa Francisco hable duro y claro en contra de Daniel Ortega. Bueno, a propósito, resulta que varios gobiernos de la región han dicho que no se pronuncian sobre lo que ocurre en Nicaragua para actuar de facilitadores, de mediadores. Es el caso de México, es el caso de Argentina, incluso Colombia. Bien, Gustavo Petro, quiero decir. Y ellos han estado intentando de alguna forma que Daniel Ortega escarcelara a esos presos políticos, porque resulta que muchos de esos presos políticos son de izquierda. Y aquí donde uno se pregunta, ¿del lado de cuál izquierda están gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador o Alberto Fernández, Gustavo Petro? No podemos esperar nada absolutamente de Maduro ni del régimen de Cuba. ¿Del lado de cuál izquierda? Porque es que en el caso de Nicaragua vienen atropellando también los derechos. El ataque también es contra gente de la propia izquierda de Nicaragua. Es decir, Daniel Ortega se lleva por delante a todo aquel que sea opositor. Da igual que sea de su izquierda o de cualquier otro partido político. Y resulta que el trabajo que vinieron haciendo Alberto Fernández y bueno, me cuentan también que desde Bolivia habrían hecho alguna gestión en ese sentido, algunos líderes de la región, no ha dado resultados. Hay un misterio en este momento. ¿Cuál fue la negociación de Daniel Ortega con Estados Unidos como para concederle la libertad a, primero, sí, a, bueno, a esos 222 presos políticos? ¿Cómo fue posible que se lograra con su enemigo, con su archienemigo, y no lograra con los amigos esa mediación para la liberación de los presos políticos? Sigue el misterio. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Igualmente, Nicky Cuervo con el desarrollo de las noticias del mundo del espectáculo. Evelyn Lambert, que trae invitado. Carlos Angulo, que está listo por aquí ya con la nota ecológica. Asimismo, con el calendario. Se trata de un café con muchos ingredientes. Una breve pausa y ya regresamos. Este sábado 11 de marzo, Grupo Tomasa presenta Red Party en vivo. Robin Pérez con todos sus éxitos. Robin Pérez, este 11 de marzo, en la Sala Madison Latino. Presentación y animación, Oscar Ortega. En cabina, el Nene de la Salsa, DJ El Profe, DJ Taylor. Entrada anticipada, 10 euros. Mesas VIP, 20 euros. vístete de rojo y participa en el sorteo de 300 euros. Info y reservas 601-146-373 y el 666-940-077. Polígono de Montesquieu, Mazanaza, Valencia. Invita Educalis Eventos. El Café Mañanero, disfrútalo. Compartimos el Café Mañanero, vamos inmediatamente entonces con nuestros segmentos. Ya por aquí está Carlos Angulo con la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes en este martes. En la nota ecológica, cobrar 800 euros al año por ir en bici al trabajo. Esta es una realidad que ya se está viviendo en los Países Bajos y en Francia, y que en España ahora es una idea a implementar. La Estrategia Estatal de la Bicicleta Española propone modificar la normativa fiscal para que las compañías puedan considerar que moverse en bicicleta es una renta, y así Hacienda y Transportes señalarían que podrían crear una reforma para impulsarlo y motivar a que cada vez sean más las personas que utilicen un tipo de transporte que no emita dióxido de carbono como método para acercarse a su trabajo. Gracias, Carlos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, noticias que tienen que ver con inmigración. El periódico El Español destaca a esta hora que la Policía Nacional ha detenido a un hombre por presunta explotación laboral a personas migrantes. Exactamente en Girona, los trabajadores tenían unas condiciones deplorables con jornadas de más de 10 horas y remuneraciones de entre 10 y 20 euros. Siguiendo con más noticias que tienen que ver con la actualidad, el periódico El Mundo a esta hora destaca el largo viaje de los migrantes bangladesíes a Europa. Experimentar Libia fue terrible, dice uno de los inmigrantes consultados. Son la segunda nacionalidad que llega por mar hasta las costas de Italia, donde trabajan como riders o en las cocinas de los restaurantes. Las estimaciones de la ONU indican que entre 450.000 y 500.000 inmigrantes trabajan en el sector alimentario italiano, aproximadamente la mitad de la mano de obra de la industria, y es el sector en el que encuentran empleo la mayoría de los recién llegados. Los datos también indican que es el área laboral con mayor proporción de trabajadores inmigrantes indocumentados en Italia. Y del otro lado del Atlántico, el diario La Reforma de México, una noticia además de la agencia EFE, se informa que durante 2022 se registró un total de 70.019 menores de edad en situación migratoria irregular desde y en tránsito por México, principalmente de países de Centroamérica, según un documento publicado por la Secretaría de la Gobernación, es decir, el Ministerio del Interior. Son las noticias en materia de inmigración, el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el pronunciamiento del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el día de ayer, a través de su cuenta oficial, solidarizándose con los 94 nicaragüenses que perdieron su nacionalidad. Y es que en primera parte de este anunciado, el presidente señaló que siempre ha insistido en que Latinoamérica debe ser un espacio libre de presos políticos o sociales. Al parecer, todo haciendo referencia a los reportes de diferentes ONGs que ya venían denunciando al régimen de Daniel Ortega y por tener presos a opositores políticos o ciudadanos que no comulgan con la ideología del dictador nicaragüense. Y es que asimismo, y en segunda instancia, Gustavo Petro señaló que se debe condenar sin distinción ideológica el tratamiento abusivo y la violación de los derechos humanos que suceden en Nicaragua por cuenta del régimen de Daniel Ortega. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está por fin Gustavo Petro sancionando algo que ya se venía diciendo hace bastante tiempo y quizá empujado por las mismas circunstancias del pronunciamiento que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores la semana pasada? Y también nos preguntamos, con esta apreciación y ya uniéndose prácticamente a lo que el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo en su momento, ¿podríamos decir que los países latinoamericanos comienzan a sentar una posición fuerte frente al régimen dictatorial de Daniel Ortega? Tema político del día. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Escuchan el Café Mañanero a través de Latinos FM. Nos queda la segunda parte de nuestro programa. Tendremos entrevistas, el apartado de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta, Carlos Angulo, que está listo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y Evelyn Lambert a esta hora nos adelanta el contenido que tendremos en el apartado de